reto para esta semana incluye un poco de manualidades, un poco de logística, quizá una compra, un presupuesto de 10 mil pesos para comprar plastilinas, témperas, acuarelas. Sean recursivos, por lo menos intenten o piensen mucho en el reto, las que están muy ocupadas, los que están muy ocupados, porque se trata de encontrar el color de los propios ojos. ¿Cuál es el color de tus ojos que veníamos mirando en un espejo? Y buscar las pinturas, los pigmentos, la plastilina para entonar hasta dar con un color similar. Esto se vuelve un poco resumen, la causa de la poesía, la causa de la literatura, la causa de la obra que ustedes están escribiendo, de volver literatura a una autobiografía, de hacer un cuento, una novela. Y la causa es una urgencia expresiva y cómo ir entrando en un mundo de consagración, de que nuestra obra sea necesaria. Entonces, es detallar, encontrar qué nos obsesiona, qué es lo que tenemos para mostrar, cuál es esa persona que vamos a revivir, cuál es esa escena más hermosa de nuestra vida, cómo vamos a regalar portales, qué estamos nosotros explorando a través de un cuento, a través de un libro que estemos escribiendo, que le sirva mucho a los otros. Ahí entramos también a bordear un tema que es retador, y es que para ser buenos autores y buenas autoras, para ir consolidando, sacando esa joya, puliéndola, tenemos que ser buenos lectores y lectoras. Yo quiero recomendar esta semana también a Guadalupe Nettel, una autora mexicana con ascendencia maya, y me pueden contactar, les puedo pasar un cuento que siento que la autora ha liberado en internet, que se llama Hongos. Eso nos invita pues a leer algo más grande, a comprar luego un libro, a comprar su selección de cuentos. Hay una novela también hermosa que se llama Después del invierno, de Guadalupe Nettel. Y tenemos a Efraín Medina, cartagenero, un escritor de ruptura, un escritor estridente, un escritor difícil, polémico, que también se ha venido fusionando con su obra para ser escandaloso, para crear un pequeño mito, algo muy contemporáneo de Colombia, algo muy urbano, algo muy rock and roll. Y bueno, para las personas que escuchan Cédula Poética y son de una tendencia más tradicionalista, más conservadora, pues este es un autor difícil, pero también muy dulce, en tanto es muy provocador, es demasiado liberal, pues van a encontrar unas novelas de él duras. Volver a sentir que como seres humanos podemos habitar el pensamiento de cualquiera, sin intoxicarnos, muy importante, así tengamos una visión del mundo conservadora, que nos quepan muchas lecturas, que sepamos que somos impermeables y que nada nos va a contaminar, nada nos va a intoxicar, sino que nos va a ampliar la visión de mundo, nuestro mundo interior se va anchando, expandiendo con esto. Entonces viene un poema de Efraín Medina, me encanta el nombre, se llama En una baldosa. Ser el resultado de una incesante mezcla de culturas es un innegable lastre que me persigue cuando atravieso las ciudades del hombre blanco. Al mismo tiempo me define y fortalece. Soy un mestizo de 1,87 m, peso 83 kilos y he aprendido mucho observando a los otros desde mi jodida condición de colombiano. La madre de la primera mujer que amé solía decirle que yo era un pequeño error que estaba a tiempo de corregir, y estoy seguro que esa pobre mujer lanzó un suspiro de alivio cuando su hija me mandó al infierno. A ella, la madre, le gustaba la música andina. Siempre he odiado la música andina y he amado el rock and roll. Detesto la cumbia y adoro el tango y el bolero. Puedo bailar ritmos antillanos 3 días seguidos en una baldosa y beber whisky, ron, tequila sin desfallecer jamás. Antes me inquietaba aterrizar en países extraños. Lentamente he perdido los miedos inútiles. Sé que ser lo que soy es un lío, que la violencia, la crueldad y el odio son mi sello de fábrica, y que en Colombia nadie es tan blanco como se siente. Nadie puede estar seguro de lo que hicieron o les hicieron a sus más antiguos parientes. Es curioso como en Europa el término extracomunitario, un agente de tantas razas y calañas en una misma fila. Y viajo con mi estúpido pasaporte que despierta suspicacias. Piensa mal y acertarás, es el axioma. Europa resiste a duras penas. Chinos, hispanos, eslavos, africanos, la lista se extiende y el miedo crece en la misma velocidad que el racismo. Y lo que más les asusta es nuestra rabiosa capacidad de reproducirnos y mezclarnos. Quizá hayan olvidado que hace algunos siglos Europa nos enseñó con implacable crueldad a mezclarnos. Al menos nosotros lo hacemos de una forma más humana y divertida. Mi campo visual es amplio como las sangres que me integran. Escucho música africana cantada en francés este amanecer de otoño. Lo hago en una casa al norte de Italia. Desde mi ventana puedo ver el horizonte, en el horizonte los Alpes. Mi perro, Gonzalo, me llama. Vino de Hungría. Por las calles de esta ciudad transitan mujeres de todas las índoles y pelambres. Y todas me parecen bellas. A todas las deseo. Me gustan las camisas de Cavalli, o Cavalli se pronunciará, y los pantalones que diseña Valentino. Hay un almacén a media hora de aquí donde puedo comprarlos a bajo precio cuando cambian la estación. A mí me importa un pito el giro de la moda. Me pongo un Valentino de 2004 este otoño y me paseo sonriente entre esas bellas mujeres. No tengo parámetros ni ideologías. Después de todo, soy solo un pequeño error. Gracias a la IUD.